todo. Antes de nada, la oferta que nos trae Gema Santos. ¿Aún no has apostado en Sporting.es? Nosotros en Tiempo de Juego sí, porque no nos perdemos nunca los ofertones que tienen. Ahora solo para ti puedes conseguir hasta 120 eurazos. Para conseguirlos solo tienes que registrarte en Sporting.es con el código partidazo. Apunta, el código partidazo, muy importante. Así vas a recibir el 120% de la cantidad que hagas de regalo. Por ejemplo, si depositas 100 euros te dan 120 euros y así tendrías 220 para apostar en lo que quieras. Recuerda, código de registro partidazo en Sporting.es, patrocinador oficial de la Liga de Fútbol Profesional. Sporting.es, juega con responsabilidad. Tiempo de Juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.